vemos que sentimos en realidad que hace mucho frío, sentimos que, bueno, el aire nos, como que nos penetra la piel. Así que, bueno, para darnos datos del tiempo, para ver qué será de este, a ver, vamos, sí, con los datos del tiempo, con Roberto Desnucasapo Frescoliti, que se encuentra abajo del puente del Tiro Club, me decían, y de allí se está comunicando con nosotros para darnos cómo va a venir este fin de semana aquí en el Valle de Uco. Hola, Roberto. Y si los tunuyaninos parecemos el viento sonda, andamos a las corridas secos y calientes. Roberto, ¿estamos sí. en el aire? ¿Estamos en el aire? Sí. Bueno, este es un reporte meteorológico suave con cierta precipitación en zona cuyana. El día para hoy va a ser bárbaro, aunque a la noche va a estar fresquito, como Walt Disney y sus deditos. Y eso me hace acordar a mi abuelo que no decía, no hay mal que dure 100 años, ni mutual que te lo banque. Bueno, existen probabilidades. La temperatura baja, pida upa. Así es que dime con quién sueñas y te diré con quién no te acuestas. La visibilidad en la ruta a Uspallata es normal, pero hay que tener cuidado con los piratas del asfalto que agarran a los camioneros y los dejan abollados como rodilla de zapatero. Encima le afanan todo lo que llevan. Los caminos de alta montaña están transitables con portación obligatoria de cadenas por si te resbalas. Así es que el clima, ojo con el clima en la zona cuyana. Así es, ojos que no ven, corazón que no siente y pared que se atropella. Eso me hace acordar a un amigo mío que era enano y cuando murió se fue al cielo raso. Pero antes había sido novio de María Marta Serra Lima, que estaba haciendo la dieta de la luna. Se comió 6 y no adelgazó a la pobre María Marta Serra Lima, que no puede cantar Calle Angosta porque no entra. Bueno, eso es todo, amigos, informó Roberto Desnucasapo Frescoliti. Y recuerden, a los hijos de los mecánicos los trae el cigüeñal. Gracias. Bueno, esto ha sido el reporte meteorológico con Roberto Desnucasapo Frescoliti. Oh my god, sí, hemos fracasado con todo éxito.